Ahora vamos a tener una entrevista con un muy querido compañero, al cual ya hemos entrevistado por sus estudios sobre la situación agroambiental en distintos lugares del país, pero en este caso, especialmente, no únicamente, pero sí nos interesa mucho que nos hable de su último libro, que se llama Agonía del Peronismo, tiene varios subtítulos muy interesantes, y vamos a charlar entonces con Jorge Rulli. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Alfredo, estoy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, acá me alegra. Sí, nos alegra mucho porque hemos tenido algunos problemas técnicos hoy. Vamos a ver si lo solucionamos para siempre, o por lo menos por el día de hoy. Estamos con Inés Antinori y muy interesados en que nos hagas una breve reseña de tu último libro, tu necesidad de publicarlo en este momento, como un pantallazo, ya con el título, ya uno un poco se ubica, pero bueno, contanos un poco de qué se trata esta publicación. Sí. Bueno, digamos, el libro se llama La agonía del peronismo y recopila una serie de escritos míos de trabajos realizados en los últimos años que no han sido fáciles porque, digamos, lo que se llama el peronismo de una manera extensa y yo diría hasta el minúscula, hola. Sí, este conglomerado de grupos de diferentes tendencias, bueno, no ha provocado demasiado debate intelectual, o sea, y la Argentina de hoy tampoco, ¿no? La Argentina es una... A mí por lo menos me cuesta mucho conseguir diálogos, y esto impide, también limita el pensar. Pero de todas maneras hay una serie de ideas, de análisis de lo ocurrido en los últimos años, y que, bueno, han merecido el respaldo de algunos amigos que me han llevado a esto, a que la editorial Biblos lo edite, ¿no? Fundamentalmente, Pablo Ansaldi, un compañero más joven, profesor de historia, le ha hecho, añadido un trabajo histórico sobre las ideologías en el mundo de hoy, donde se vio el peronismo, en ese ubica el marco de la última guerra en adelante. Y Marcelo Gullo, que es un autor muy vendido, sus últimos libros sobre el pensamiento, como La insubordinación fundante, han tenido un gran éxito en el público argentino, Marcelo Gullo le ha hecho un prólogo. Entonces, la idea era que los tres presentáramos el libro en el marco de esta campaña electoral para abrir debates inexistentes. ¿Comprende? Bueno, la historia nos ha deparado esta situación en la que parece que nuestro libro va a competir con alguna desventaja con el libro de Cristina, en fin. Pero no, bueno, no creo que sea una competencia porque son diferentes. Pero bueno, esto era una broma. Pero bueno, yo tengo expectativas, confío en que muchos compañeros y gente que vivió las experiencias duras de los últimos años de la Argentina, las experiencias frustrantes, encuentren en el libro el aliento para metabolizarlas, para considerarlas de otra manera, de otra perspectiva. En fin, yo trato ahí el tema sobre todo de los años 70, es muy difícil para los que quedamos marcados por aquella etapa no volver a revisarla, no pensar al impulso de la Revolución Cubana, una generación se concentró mucho en el antiimperialismo norteamericano, el antiimperialismo yanqui, y olvidamos algunas lecciones de la historia, en el sentido de que la Argentina se había embanderado ya desde finales del gobierno de Frondizi, con los asesores militares franceses que venían con una experiencia de guerra contrarrevolucionaria inmensamente superior a la de los norteamericanos, ¿no? Y que esos asesores estaban ahí entrenando gente en una complejidad que me da la impresión que esa generación de los 60-70 no estaba preparada para afrontar, o sea, de ninguna manera. Veía como el mundo más en blanco y negro, y esto fue, acá tuvimos una cosa muy compleja, muy enrevesada, ¿no? Yo solamente, qué sé yo, fíjate que, por ejemplo, Bruno Genta tiene un libro sobre la guerra contrarrevolucionaria y fue uno de los hombres que desde el nacionalismo católico formó muchos cadetes de la aviación. Algunos de ellos fueron héroes en Malvinas, realmente muchos murieron y otros hundieron fragatas. Bueno, una cosa que sorprendió al mundo. Fíjate lo complejo de la realidad argentina, que requiere que nos juntemos, y a mí me parece que esto requiere un esfuerzo terrible, tratar de entender que aquí no va a ser como en Brasil, que la cosa visceral del rechazo al progresismo produce un Bolsonaro. Esto es mucho más complejo, no sé si me explico, ¿no? ¿Para vos pensás que el peronismo tiene una... A ver, lo digo en puntas de pie, como si estuviera bailando danza clásica, que en el peronismo mismo hay un rechazo al progresismo? De cierto progresismo sí. Yo creo que, a ver, porque se une con la crítica al cristinismo, al kirchnerismo. Lo que pasa es que, digamos, lo que a mí más me impresiona es cómo se ha instalado el tema de la simulación o del simulacro en la Argentina, fundamentalmente en el peronismo, pero no solamente en el peronismo. El fenómeno del simulacro es muy fuerte en la Argentina. Y el problema que yo también señalo, como un mal diagnóstico se convirtió en una profecía autocumplida. En los años 64, un John William Cook, que había sido conducción del peronismo, que había quedado de lado por su respaldo a Arturo Frondizi, y también luego por su conversión al marxismo y su... Bueno, fue el que hizo la alianza con Frondizi, ¿no? Claro, y fue el delegado de la Revolución Cubana durante muchos años, claro. En Montevideo, de Fidel, claro. Bueno, él en el 64, un poco despechado, él pinta un peronismo como un gigante invertebrado, miope, bueno, con una serie de adjetivos descalificadores que yo dudaría mucho que fuesen verdad, porque era un momento en el peronismo se organizaba para el retorno de Perón, Perón contaba con el respaldo del Che Guevara, con financiación cubana, bueno, había, era un momento de auge, se divide en la 62 para enfrentar a Bandor, se forma el MRP, forman las Fuerzas Armadas Peronistas, bueno, es un momento, pero claro, el gordo Cook, digamos, estaba al margen y tiene como una actitud de despecho. Bueno, hay una generación que viene de la izquierda y que toma ese diagnóstico como una cosa real y siente que de alguna manera está llamada, por ser marxistas, a darle al peronismo esa conducción que supuestamente no tenía, una conducción de cierta claridad ideológica, iluminada, una estrategia que supuestamente no había. Bueno, esa generación, la generación en definitiva, entra a finales de los 60, pero es la generación de los 70. Hoy la generación de los 70, los que sobrevivieron, digamos, son los que conducen al peronismo. Todos, prácticamente toda la dirigencia es eso, vienen de los años 70. Y ahora sí han conformado, y esto me parece muy paradójico y doloroso, han hecho de aquel diagnóstico equivocado una profecía, porque es lo que han convertido el peronismo en una masa informe, bastante descerebrada. Yo veía el otro día en un programa de televisión de Animal Suelto una discusión con un pensador de este partido de Vox en España, y claro, un Fernando Espinosa no tiene nada que decir, ¿comprende? A mí me daba vergüenza ajena, a ver, no me puedo sentir identificado con eso, ¿no? Pero bueno, es la realidad de hoy, ¿no? Hoy los líderes más prominentes son Pichetto, Massa, bueno, uno ve, no vale la pena nombrarlos, pero bueno, es lo que queda de... en parte de aquella generación, en Verónica Magarios, es decir, todos vienen de esos años, y me parece que hay debates internos que nunca se han podido resolver, y hay desafíos de aquella generación que nos abruman, y yo he tratado, en beneficio de las nuevas generaciones que reproducen los errores del pasado, he tratado de escribir sobre estas cuestiones. Yo creo que... Sí, Irene Antinelli te saluda, ¿cómo estás? Hola, espero que me escuches. En tu libro vos hablas sobre tu experiencia de lo que fue estar preso y lo que fue la dictadura militar, el exilio, y también hablas sobre la producción de trigo, que es diferente en el siglo XIX con la que es en el siglo XXI. Y hablas también de la soberanía alimentaria y de los cambios sociales que produjeron. ¿Por qué no nos introducís en estos temas que me parece que son fundantes en tu libro? Sí, porque es parte de este hecho político que algunos denominan o denominamos el simulacro, ¿no? Hay como un ocultamiento de muchas cosas. Yo creo que el país ha cambiado de una manera tremenda desde los años 90 en adelante, sobre todo a partir que Menem se fascina con Mario Hirsch, un ejecutivo de Bungibor, y a raíz de eso y del interés que había en varios sectores por quedarse con el dinero del rescate de Montoneros, porque era la verdad que era una oportunidad de quedarse con mucho dinero, y los Bungibor también querían su dinero, y entonces de alguna manera se da, ellos ponen dinero para la campaña de Menem, esto abre un diálogo, esto les permite a ellos proponer su propio plan al gobierno y colocar dos ministros. Esto cambia a la Argentina porque se inicia lo que internacionalmente se llama el modelo de los agrobusiness o de los agronegocios. Entonces, en desmedro de la situación del esquema tradicional de la Argentina, que era una red de chacras y una oligarquía terrateniente. Bueno, hay un libro de la Universidad de San Martín sobre el nuevo poderío rural o la nueva sociedad rural, que habla de cómo el terrateniente rural dejó de existir para dar lugar al empresario transnacional. La diferencia es total. Fíjate que cuando Perón nacionaliza la cabeza de la vieja oligarquía, nacionaliza el Parque Pérez y la Ola, donde esta familia vivía, eran 11.000 hectáreas. Hoy Hugo Sigmund tiene en el sur, ahí donde murió este chico, Maldonado. Bueno, ahí ellos, Hugo Sigmund tiene 1.5 millones de hectáreas del otro lado de la ruta, la mitad de su mujer y la mitad de él. O sea, la empresa de Eduardo Elstein tiene más de 1 millón de hectáreas. Es decir, la proporción, y sin embargo, el común de la militancia que se quedó en el pasado sigue hablando contra la sociedad rural argentina. Y a mí te digo que tuve hace poco una conversación con Felipe Solá, a propósito, volviendo siempre a aquel año en que aprobó la comercialización de la soja RR, o sea, la primera soja transgénica, y tratando de debatir sobre eso y enterarme un poco más, a ver cómo pensaba él, y él me dice, aunque te parezca mentira, me dijo, la única institución que oficialmente me expresó su protesta por la aprobación de la soja RR fue la Sociedad Rural Argentina. Yo dije, pero qué increíble, cómo algunas intuiciones luego quedan probadas por la realidad. Porque yo le dije, ¿y por qué no se dijo esto? Para que la gente entendiera. La vieja oligarquía se perjudicó con este modelo, quedaron fuera del sistema, hasta el punto que el premio ferial de Palermo, incluso el predio de la feria del libro, son todos de Eduardo Elstein. No son más del... ya no hay más viejos apellidos vascos, patricios, sino como cosa del pasado. Y bueno, entonces, ahora, un cambio de oligarquía es muy importante en un país. Y, por supuesto, a mucha gente le duele. Siempre hay un sector al que le duele. O sea, cuando pasamos del mitrismo portuario a la oligarquía de Roca, la unidad nacional se dio con Roca, por supuesto una unidad oligárquica, bueno, sufrieron los indios que dominaban la Patagonia, porque allí, claro, es un cambio brutal. Acá hubo otro cambio entre la sociedad patricia, de la sociedad rural, y la nueva oligarquía de origen migratorio con management transnacional. Bueno, fue duro. Y bueno, es la nueva Argentina. Lo malo es que los intelectuales y los estudiosos no somos todavía capaces de percibir el cambio tremendo que hubo, que uno de los efectos es la conurbanización. Millones de personas expulsadas de la tierra pueblan el conurbano. Y ahora entonces la política asistencial de Macri es superior a la de Cristina, porque no, conurbano no explote. ¿Comprende? Entonces las políticas, claro que hay una continuidad. Lino Barañao era ministro de Néstor, ministro de Cristina, ministro de Macri. No importa que entre ellos se peleen los expresidentes y los actuales. La continuidad, están obligados a una cierta continuidad por la forma en que se reconfiguró la Argentina. Y esto no es fácil de comprender porque hay mucha simulación de por medio, ¿no? Pero esta continuidad se da a partir del golpe de el Estado del 76. No es en buena medida, claro, en buena medida es consecuencia de cómo el terrorismo de Estado va a modificar muchas pautas, pero luego el que lo consolida es Menem. Y fíjate que dentro del conglomerado del peronismo con minúscula, llama la atención que nadie discute a Menem, todavía nadie. Y el otro día Guillermo Moreno dijo que no había que discutir a Menem porque los trapos sucios se lavan en casa. O sea, no hay manera de revisar estas políticas. Es muy difícil revisar estas políticas porque hay que hablar de Bungibor, hay que hablar de cómo los chacareros desaparecieron, no hay más chacareros. Sí, hay que hablar del Sobray, ¿no? Sí. Claro, fíjate que Lenta tenía todo un espacio enorme que se llamaba Familia Rural. No existe más, por supuesto, lo desapareció, no hay más Familia Rural, casi no hay escuelas rurales. Y va el propio presidente a pelear desde el Olimpo del Estado Nacional, a pelearle a un municipio que intenta un desarrollo diferente y a pelearle a un juez local en Gualeguaychú, porque el presidente arguye que hay que fumigar las escuelas rurales y se equivoca porque dice que hay que fumigarlas con fertilizante. O sea, no entiende de la diferencia entre una herbicida y un fertilizante. Yo realmente no entiendo. ¿Qué le pasa? Bueno, cuando vos tenés la cabeza fumigada es muy difícil hacer la diferencia, ¿no? Pero ¿verdad? No te parece que es como una falta de investidura que el presidente baje a debatir con un alcalde. Desde ya, pero yo te voy a ver qué opinas de este aforismo implicado. Pues es que yo me comunico así por aforismos implicados. No, que dice lo siguiente: no llegó porque lo votaron, sino lo votaron porque llegó, ¿no? No sé si es un poco crítico, pero lo que voy es que hay que poder pensar en la línea que vos propones, cómo es posible que Macri llegó justamente a ser candidato potable y finalmente posible y finalmente fue elegido cuando hace un año, dos años, nadie hubiera pensado jamás. Que era, y mucho menos del cristinismo, que Macri se iba a alzar con la victoria, ¿no? Bueno, eso también está en el libro, justamente se recogen algunas historias de cómo, influenciado por Laclau, un prestigioso escritor de origen argentino que ha influido mucho en estos procesos que ahora llaman populistas en América Latina, influido por Laclau, Néstor Kirchner considera fundamental, en un momento en que necesita cohesionar sus propias fuerzas, tener un enemigo que no sea demasiado peligroso, que sea lo suficientemente tonto, pero que le permita a él monopolizar la fuerza para que nadie lo discuta en su propio campo. O sea, cómo fortalecer su liderazgo ante sectores peronistas que lo cuestionan. Entonces, de una manera muy, muy, muy evidente, muy ostensible, pero que parece haberse olvidado, divide sus propias fuerzas en Capital Federal entre Filmus y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Tellerman. Y Tellerman las divide y permite que Mauricio Macri... Bueno, así literalmente lo escribí en uno de mis últimos artículos, ¿no? Fue una de las entradas de Mauricio Macri en las ligas mayores, ¿no? Es decir, la jefatura de gobierno. Claro. Y no como ahora, se fíjate, dijo el tema de Cro-Magnon, ¿no? Que siempre... Claro. Ahora fíjate que en el libro Cristina dice que ella pensó mucho tiempo en esto de que no podía entregarle la banda porque era como una rendición. Ahora, su marido rindió la capital federal, la ciudad más importante de la Argentina, pero la rindió, así se la entregó. Bueno, pero rendirse, viste, tampoco es tan grave, ¿no? No, el no. Tema es no hacerse cargo del fracaso. Bueno, una pregunta más, Jorge Rulli, con el que estamos hablando. Los años no pasan en vano, ¿no es cierto? Si vos tuvieras que trazar una parábola desde tus 20 años a la actualidad, y todo esto en no más de 48 segundos, ¿cómo...? Yo te diría que estoy muy conforme y que me ha hecho mucho bien en el plano personal. O sea, yo pasé de los talleres de enseñar a manejar armas, un breve periodo por la no violencia activa en España, que me iluminó mucho, y después el ecologismo, llegué a la Argentina haciendo talleres de parto materno-paterno, parto sin dolor, o sea, y agricultura natural. Y bueno, desde entonces estoy, y crié 5 hijos, he sido feliz, y me ha dado mucha felicidad y mucha reparación de mis heridas en el alma y en el cuerpo. Heridas provocadas no solamente por la cárcel y por la tortura, que es muy espantoso, sino también por la propia lucha armada, ¿comprendes? Porque la lucha armada a veces no se considera cuánto traumatiza al combatiente, ¿comprendes? El trauma no es fácil, no podés ser un soldado, un guerrero armado, y después acariciar a tu hijo, amamantar a un bebé, ¿entiendes? Esto a veces, muchas veces se lo ve como el lado malo del combatiente, pero hay un lado malo para él también, porque no, pero hay que hacer todo un trabajo de disociación para poder... Claro. A mí la ecología y el encontrar que el planeta es el hogar común y encontrar la responsabilidad personal. Nosotros, aunque nunca se ha separado basura en el municipio, nosotros siempre hemos rigurosamente separado la basura y hemos hecho compost y hemos tenido nuestros propios huevos, nuestros propios animales, ¿comprendes? Y nuestra huerta, y hemos nuestra propia agua, y nos hemos preocupado y con mucho orgullo, ¿no? Yo llegué a Marcos Paz, yo volví del exilio en el 87 porque estuve varios años en el hospital para torturados de la Cruz Roja Sueca, ¿no? Donde me atendieron maravillosamente. Volví recién en el 87. En el 88 me vine a vivir a Marcos Paz y estábamos solos. Realmente éramos un par de parejas, de matrimonios, nada más, solos, en medio de una sociedad burguesa provinciana, por decirlo de alguna manera, sin común, sí. Yo te digo que ahora la Feria Verde de Marcos Paz agrupa como 150 muchachos. Matrimonios que se hacen en la casa con barro, de gente que hace pan, que hace vino, que hace aceitunas, no se puede creer lo que es la Feria de Marcos Paz los días jueves. Es una alegría, hay una escuela de circo, de malabares. Yo digo, qué maravilla, cómo ha cambiado, hemos ganado la revolución, porque eso no vuelve atrás, ¿se entiende? Eso se inscribe en la memoria. Claro, esos chicos son diferentes. No han tenido... Nosotros, yo tenía 15 años cuando la Revolución Libertadora. A mí me empujaron a la violencia. Me empujó el enemigo, ¿comprendes? Y he sufrido mucho, y perdí una hija, y perdí una esposa. No, es muy terrible haber vivido la guerra, ¿no? Y ahora, a mí me parece... Yo veo a estos chicos que fabrican cosas, que trabajan en común, que se ayudan mutuamente a construir casas en barro, que me han hecho la estufa Rocket, una estufa increíble. En el dormitorio han venido nada más que por agradecimiento por mis campañas contra las fumigaciones. Y yo me siento tan agradecido de la vida, ¿no?, de haber encontrado un buen camino, porque desde la ecología y vuelta a la política, hablar en los senos políticos con más claridad y con más dificultades también, porque la verdad que de la dirigencia política argentina no entiende nada de la ecología, Vamos a tratar de difundir esta nota para que entienda un poquito más. Jorge Rulli, un poquito más, por te favor, agradecemos gracias, muchísimo tu tiempo, un fuerte abrazo y gracias. Bueno, vamos a ir gracias por Marcos Paz en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Adiós. Gracias.